aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 252 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas... Quienes nos escucháis gracias a Radio Encadenada, que nos reemite desde Linares a Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos con otro tema que creemos que puede ser de vuestro interés, por lo menos a quien hace el programa, a mí me lo parece. Que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. Pero antes no queremos olvidar una cuestión que venimos repitiendo en los últimos programas, en las últimas semanas, en los últimos meses. Israel debe desaparecer. No puede existir un Estado que se dedique a practicar el genocidio contra la población civil de pueblos adyacentes en Gaza, en Cisjordania, en Siria, en Líbano. Cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Es la opinión de quien hace este programa, la mía. Si os parece bien, bien, y si no, pues nosotros vamos a traeros mensajes y informaros sobre situaciones que en el fondo, desde mi punto de vista, corroboran esta opinión. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Queremos recordaros también que Radio Almaina es un medio libre, independiente, que precisamente podemos verter nuestra opinión, puesto que no recibimos publicidad. Nuestro medio de financiación es la cuota que pagamos los propios programas y la cuota que pagan algunas personas socias que, a título individual, a partir de 2 euros al mes, quieren colaborar con este proyecto libre e independiente. Color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie? Os animamos a quien no seáis socio de Radio Almaina que os metáis en la página web, busquéis Colabora con Radio Almaina y os podéis suscribir a partir de un par de euros al mes. Quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una. Y he querido traeros estos mensajes desde el principio porque hoy vamos a hablar de un tema de dinero y de un tema muy serio desde nuestro punto de vista. Hemos quedado con Diego Checa, profesor de la Universidad de Granada, historiador, miembro del Instituto de las, secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos. Los panes fue olvidado. El que cortó ya... Para pedirle que nos actualice este año, como hicimos por esta fecha más o menos el año pasado, qué gastos son los que genera nuestro Estado y dedica a gasto militar, encima sabiendo y siendo consciente y teniendo la documentación pertinente que nos demuestra que buena parte de ese dinero va a Gaza a asesinar y hace niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, población civil desarmada. Cada día espero. Por eso os traemos este programa y por eso queremos que Diego nos explique cuánto dinero hay y luego al final os plantearemos algunas opciones para que los ciudadanos, si no queremos, no colaboremos. Así que quedaros hasta el final que quizás podemos ofreceros herramientas interesantes. Hemos quedado hoy con Diego Checa. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Él es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos y miembro también del Centro de LAS. Y hemos quedado con él para que nos actualice. Si los oyentes que nos vienen escuchando desde hace tiempo ya recordarán que el año pasado estuvimos hablando sobre cómo ya se iban incrementando los gastos militares en esta carrera militarista en la que España, el gobierno español y la Unión Europea nos quieren meter, y hemos quedado un poco para ir viendo un poco en qué hacia qué pozo nos quieren meter nuestros dirigentes. ¿Cómo estás viendo tú esa situación, Diego? Además, tú que sé que estás ahí manejando datos y viendo información y todo eso. Bueno, pues lo vemos con mucha preocupación, porque aunque ahora esté un poco más relevancia, ¿no? En las noticias, en los medios, en los discursos políticos, pero la verdad es que llevamos 10 años a nivel mundial con un aumento consecutivo cada año del gasto militar, ¿no? Sí. Y bueno, estamos llegando a una situación donde, por ejemplo, este año más de 100 países pues han aumentado su gasto militar, su presupuesto militar, ¿no? Europa y, vamos, en concreto Europa, ¿no? Los países europeos, incluyendo Rusia, son los que más han aumentado en el último año el gasto militar en un 17%. Pero bueno, a nivel global, pues sí, esto es una línea continua que nos aboca, pues, y lo tenemos muy claro, ¿no? Los ejemplos históricos que tenemos es que cuando históricamente ha aumentado el gasto militar de las principales potencias mundiales, pues la probabilidad de que ocurran guerras y conflictos armados, pues, es mayor. Entonces, lo Sí, que sí. podemos esperar a futuro es que haya una mayor probabilidad de que ocurra una guerra en Europa. Claro, porque aquello de que. Primero, a mí siempre me llama la atención aquella frase que usamos del latín de si quieres paz, prepárate para la guerra, pero hay que pensar que Roma, que Roma, que era donde se acuñó, era un imperio y lo que buscaba era conquistar, ¿no? O sea, eso por una parte. Y luego, por otra parte, claro, por poner un ejemplo, si España se arma, pues claro, sus vecinos lo más que pueden pensar, esto lo van a utilizar contra alguien. Si somos los vecinos, somos los que tenemos más probabilidades que, pues claro, pues hombre, pues en Portugal quizás, al estar la Unión Europea y la OTAN, quizás no, pero Marruecos, por ejemplo, que es un país vecino, o Argelia, que está relativamente cerca, pues pueden pensar, esas armas a lo mejor son para tirárnoslas a nosotros. Pues claro, pues ellos también. Entonces ya empieza una. Es que es algo lógico. O sea, si tú ves a tu vecino que todos los días se pasea con un cacho escopetón del carajo por la linde de tu terreno, pues tú algún día piensas, quizás yo también necesité algo de eso. Y entonces, pues claro, y luego él te ve con otra más grande, entonces él se compra otro escopetón más grande. O sea, es que es algo de sentido común. Es que es algo de sentido común. Y claro, si has gastado un capital en comprar armamento. ¿Para qué lo tienes de adorno? Eso no es un cuadro Sí, que sí. cuelga en la pared de tu casa, vaya. No, y Entonces. luego es preocupante esto también a nivel global porque, fíjate, solamente con el aumento del gasto militar de este año, el aumento, ¿eh? Con el aumento, no, no Sí, con. solamente con eso. Todo lo que son las campañas para acabar con el hambre en el mundo, para conseguir la educación y la escolarización de toda la infancia, ¿no? Y adolescencia en el mundo, incluso para que se cumplan los objetivos del milenio también respecto a salud, ¿no? A nivel internacional, pues con una pequeña parte, con una sexta parte del aumento del presupuesto de gasto militar en el último año, pues cada uno de esos objetivos se cumpliría. Entonces, con la mitad solamente del aumento del gasto militar que ha habido este año, conseguiríamos cumplir con los objetivos para alcanzar el fin del hambre en el mundo, para conseguir una escolarización masiva de la gente y completa, y mejorar los sistemas de salud, ¿no? Para que, Claro, pues, mejore las amenazas y a la seguridad de las personas, ¿no? Que se ven amenazadas pues, por enfermedades, pandemias, etcétera, etcétera. Claro, es que además, estás diciendo que con la mitad del incremento, pero es que Sí, sí, sí. además. Si tú haces eso, pues claro, muchos de los países donde las personas están en situaciones precarias, precisamente por todo lo que estamos hablando, por poner un ejemplo, a lo mejor no se plantean emigrar donde luego aquí se les ve, no digo que lo sean, pero que aquí se les ve como una amenaza a que quieren venir. Entonces, pues Claro, si todo eso se soluciona, resulta que no se plantean emigrar. Y si no se plantean emigrar, quien lo ve como una amenaza, que no estoy diciendo que lo sea, pues tampoco aparece esa amenaza. O sea, sé que sería mucho más sencillo, más racional, permitiría otro tipo de desarrollo y algunas de las cosas en las que no paran de calentarnos la cabeza, pues dejarían de aparecer eso, determinadas cuestiones como amenaza, como no se para de vender el tema de la inmigración como amenaza, ¿no? Cierto, y luego hay otro tema, ¿no? Que tampoco nos lo explican. Una de las justificaciones que se está utilizando para intentar lo que, ¿no? Este desarrollo de la política del rearme de Europa, ¿no? Le llaman. Es porque principalmente se ha tratado de presentar, pues que Rusia presenta, y Putin, ¿no? La Rusia de Sí. Putin presenta una amenaza para el territorio europeo. No ponen el ejemplo de Ucrania, y es cierto. Y entonces, pues ante esa amenaza, los países de la Unión Europea y de la OTAN, pues deben rearmarse, ¿no? Claro, lo que no te dicen es que si comparamos el gasto militar del último año de los países de la OTAN y de Rusia, nos damos cuenta de que la OTAN gasta un 50% más del conjunto del presupuesto global, ¿no? De gasto militar, que Rusia. Es decir, los países de la OTAN gastan el 55% del total del gasto militar mundial, y Rusia gasta un Joder. 5,5%. Y Rusia gasta un 5,5. O sea, realmente estamos gastando muchísimo más en armamento, con lo 10 veces cual, más. incluso si es que en algún momento, que luego, eso es otra, ¿no? Porque siempre se habla de que Rusia está amenazando, quiere venir. Claro, si tú declaras, si tú haces una guerra, tú es para conseguir algo, territorio que te va a aportar algo, o territorio a Rusia no le falta, que es el país más grande del mundo. Sí, pero ya, sin discutir los motivos o la posibilidad de que pueda Sí, sí, existir sí. una guerra, etcétera, es que nos dicen es que tenemos que rearmarnos porque Rusia es una amenaza y no estamos preparados para ello. Bueno, pues si en conjunto estamos gastando un 10 veces más que Claro, Rusia en armamento, en teoría estamos pues más preparados que ellos. claro, es que no cuela, no No, cuela esa y luego eso que estaba justificación. diciendo, o sea, ¿qué tiene Europa que pueda, o sea, porque Rusia también tiene tecnología y luego tiene un montón de materias primas que en Europa no tenemos? O sea, es que no hay, y si es, hombre, como el otro que dice, si vinieran aquí a implantarnos un sistema de seguridad social, a asegurar las pensiones de nuestros mayores o alguna cosa de esas, pero es que lo más, si bien lo más que Rusia cada vez se está convirtiendo más en un geriátrico, como no vengan con enfermeros a cuidar, pues yo no sé a lo que iba a venir, porque vamos, no hay Sí, no, mucho de dónde esto rascar, o sea, que son esas cosas tan absurdas que nos están vendiendo, que no hay mucho de dónde rascar. Sí, y luego que este aumento, ¿no?, del gasto militar que nos piden, y de este desarrollo, ¿no?, de política militarista y armamentistas, pues tiene muchas más consecuencias, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de lo militarizados y armados que ya estamos, ¿no? Entonces, Sí. este ejemplo de lo que nos piden hacer frente a Rusia y lo que ya estamos haciendo, pues yo creo que viene a evidenciar esto, ¿no? Si nos vamos a Andalucía, Andalucía es la segunda comunidad autónoma del Estado que más efectivos militares tiene. En Andalucía está desplegado el 20% de las Fuerzas Armadas del país. Sí. Luego está Madrid como primer lugar, ¿no? Y bueno, eso también pues tiene unas consecuencias, ¿no? Para nuestra propia seguridad, porque esta gente son objetivos militares, Claro. participan en la acción armada, etcétera, ¿no? Junto a ello tenemos fuerzas armadas extranjeras también. O sea, si Estados Unidos entra en una guerra, las bases militares en Andalucía de Estados Unidos pueden ser objetivos también de Claro. ataque militar, ¿no? En Cádiz, en Sevilla. Pero es que tenemos también a otros 1.000 efectivos. En estadounidenses hay un torno a unos 5.000 efectivos. Pero es que tenemos entre 600 y 1.000 soldados también en el del Reino Unido, en Gibraltar. Bueno, si el Reino Unido entra también en una guerra, pues eso también es otro escenario, ¿no?, de que nos puede salpicar aquí en Andalucía. Y en general, bueno, pues tenemos un montón de bases del ejército de tierra, de aire y de la marina distribuidas por Andalucía, más instalaciones del Ministerio de Defensa, como bien sabemos aquí en Granada, ¿no? Pues que tenemos, por ejemplo, el mando de adiestramiento y doctrina, Sí. y bueno, y muchas otras repartidas por Andalucía. Y luego en torno al armamentismo, ¿no?, que nos dicen que no solamente es que tenemos que hacer ejércitos más grandes y más numerosos, y se olvidan de que ya los tenemos, sino que además nos dicen que tenemos que desarrollar nuestra industria militar, ¿no? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Andalucía, con respecto al Estado español, se sitúa también como la segunda región española con más industrias militares, de acuerdo a la patronal de la industria militar española. Sí. Hay en torno a 35 empresas y 5 proveedores españoles e internacionales instalados aquí en Andalucía. Y bueno, conocemos las más importantes, ¿no? Pues Airbus, Navantia, General Dynamics, Indra. Y aquí, incluso en Granada, tenemos la fábrica de armas del Fargue, ¿no? Es la Sí. única industria militar que tenemos aquí en Granada, que, bueno, pertenece a un grupo eslovaco y que se está expandiendo. De hecho, Linares han comprado ya terreno para expandir la fábrica o crear un polvorín allí para ir almacenando armamento también, o para incluso fabricarlo allí, ¿no? Aprovechando las antiguas instalaciones de Santana Motor. Y eso es lo que se nos viene encima, con la justificación además de que esto es bueno para nuestra seguridad, cuando tú has estado mencionando los problemas que plantea el gasto militar, ¿no? Respecto a nuestros vecinos, pero también, pues, por ejemplo, en lo que respecta a coste de oportunidad. Si nosotros escogemos del presupuesto público una parte importante y la gastamos en armas y en soldados, ese dinero no se puede gastar en educación, no se puede gastar en sanidad. Y claro, al final hay que pensar, ¿cuáles son las principales amenazas para la sociedad española, andaluza y granadina? ¿Que venga un tanque ruso y nos ataque? ¿O que tengamos una enfermedad, una pandemia nueva? Tengamos ataques al corazón? ¿O, yo qué sé, el mismo, los cánceres no producidos por el tabaco y todas estas cosas? Es decir, lo que está matando a la gente en Andalucía y en Granada son otras cosas. El tipo de enfermedades o la pobreza energética incluso, ¿no? Tenemos que plantearnos dónde nos gastamos el dinero porque es importante. Y ojo, esto lo reconoce la propia estrategia de defensa nacional en España, que se aprobó en 2021, reconoce entre las amenazas y riesgos para la seguridad española y para la defensa nacional, habla de preservar el medio ambiente, de prevenir pandemias, de prevenir desastres naturales, crisis humanitaria, ataques cibernéticos, migraciones masivas, crimen organizado, vulnerabilidad energética, inseguridad económica, terrorismo y, en último lugar, hacer frente a posibles conflictos armados. O sea que la propia estrategia de defensa reconoce que el tema de los conflictos armados y de mantener un ejército para participar en ello y defendernos de agresiones es una amenaza, pero que la amenaza para la seguridad española son muchas otras. Son todas las otras. Exacto, frente a eso no nos protege un ejército más grande o gastarnos más dinero en comprar armas. Sí, porque una cosa dicen cuál es la estrategia de defensa, cuáles son las amenazas, pero luego no está el Ministerio de Defensa no está dedicando dinero a esas amenazas que son las principales. Está dedicando dinero a... Y luego, un poco lo mismo que tú has dicho, que por ejemplo lo de la fábrica del Farc, que pues es una empresa checa. Pero claro, buena parte, somos conscientes de que buena parte del armamento que se quiere comprar en todo este lío en el que lo quiere meter es gringo. O sea, saliendo de Rey Metal alemana, que es capital gringo, todas las grandes empresas de armamento potentes, porque como tú dices, aquí habrá determinadas fábricas que están haciendo algunas cosas, que casi todas son de capital extranjero, como has comentado alguna de ellas, de como ha comentado el nombre de alguna de ellas, que son de capital extranjero, pero en el fondo, General Dynamics, por ejemplo, pero realmente en el fondo esto es yo es que me da la impresión de en el fondo de que los políticos europeos lo que quieren es llenarle la boca de billetes a Donald Trump comprándole armamento a ellos, precisamente a ver si lo, no sé si será, a ver si lo tranquilizan o porque están asustados con él. O sea, parece casi más terrorífico la compra que le quieren hacer a Donald Trump a ver si cuenta con ello o algo, no lo sé, porque mira, es una situación muy absurda. Lo ha estudiado un compañero nuestro también en el centro de LAS, que es Alejandro Pozo, y él venía a contarnos que, dice, bueno, una de las ideas detrás del rearme y de la inversión masiva en desarrollo de la industria armamentística y de los ejércitos europeos ahora, tiene que ver con lo que ellos llaman como autonomía estratégica. Es decir, que los estados europeos, que son soberanos, pues lo sean también de manera militar, no dependan de Estados Unidos, y para ello pues necesitan desarrollar pues sus herramientas militares, ¿no? Incluidas la generación de armas, la construcción de armas, desarrollo y demás. El problema de esto es que los sistemas de armas avanzados, pues hay una interdependencia global brutal, y mayoritariamente se depende en Europa del suministro de componentes exteriores de Estados Unidos. Entonces, la mayor parte del nuevo plan de rearme europeo va a suponer la compra, como tú decías, de materiales en Estados Unidos. Porque hasta que la industria europea sea capaz de desarrollar ese tipo de proyectos de investigación y desarrollo que permitan generar unas armas nuevas, modernas... Armas con tecnología, no estamos hablando de fusiles de asalto, armas con hasta tecnología. Para desarrollar esa tecnología propia, pues hay que seguir comprando armas estadounidenses. Entonces, lo que Trump se está garantizando y lo que Europa va a financiarle es que Europa le siga comprando armas a Estados Unidos durante, Claro. pues, los próximos 10 años con un dinero que se supone que está destinado al desarrollo de la industria militar europea. Pero fíjate, incluso más allá de eso, ¿no? Estamos hablando de un contexto, el de la Unión Europea, o incluso el de Estados Unidos, que, bueno, pues son favorables al liberalismo económico y que, bueno, apuestan por la libertad de mercado porque favorece la eficiencia económica y demás, ¿no? Y sobre todo lo que quieren también es retirar un poco al Estado de la economía, del Sí. control de la economía, para que no influya y el mercado actúe libremente. Pero la apuesta por este tipo de industria, de la industria militar, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque primero, este tipo de industrias, dada la cantidad de inversión que necesitan y demás, sabemos que son industrias que tienen una alta concentración y por lo tanto tienden al monopolio. Con lo cual Sí. eso ya está en contra del funcionamiento un poco del Del libre mercado, mercado. tal y como se espera que funcione de manera eficiente, ¿no? Sí. Y luego además es que ese mercado, estas industrias militares, sabemos que dependen necesariamente de la inversión del Estado. ¿Por qué? Claro. Porque los estados son los principales compradores de las armas. Claro. Segundo, porque además toda compra o venta de armas tiene que ser regulada y aceptada y aprobada por el Estado. Con lo cual, hay un control y hay una relación directa entre el Estado y la industria armamentística. Por lo tanto, hay una influencia directa en cómo Sí, ese sí, sí. mercado funciona. Entonces, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Pero si además a eso añadimos que muchas de esas inversiones y compras estatales a las industrias militares no siguen criterios de necesidad militar, pues es un problema, porque todos sabemos los casos de los vehículos militares que el ejército español ha encargado, bueno, sí, que el gobierno ha encargado para el ejército español a industrias españolas, en contra incluso del criterio y de las necesidades del ejército español, que decía que los vehículos que se iban a comprar no eran exactamente los que ellos necesitaban. Con lo cual, bueno, pues añadimos, ¿no?, ineficiencia Sí. a todo este ciclo económico. Con lo cual, bueno, incluso desde la perspectiva económica, nos plantea ciertos problemas, ¿no?, en cuanto al funcionamiento del mercado. O, por ejemplo, también, todos sabemos que no solamente es que si el Estado invierte en la industria militar, se estimula la economía. Perdón, cualquier aumento del gasto público estimula la economía, tanto Sí. militar como civil. Sí. Ahora bien, lo que. Y tenemos estudios que se han hecho para los países de la OCDE, de los países con economías de libre mercado y sistemas liberales, desde el año 70 hasta el año 2015. Y esos estudios nos dicen que el aumento del gasto militar en el presupuesto público tiene un impacto negativo sobre el crecimiento. ¿Qué significa eso? Pues que cada vez que tú añades un 1% al gasto militar que realizas en tu presupuesto público, el crecimiento económico esperado se reduce en un 0,9%. Es Hostia. decir, a más gasto militar que tenemos, es normal, dedicas recursos a cosas que son ineficientes económicamente y por Claro. lo tanto hay un crecimiento económico aparentemente menor, ¿no? Claro. Estos ya digo que son estudios que salieron hace un par de años, 3 años, y que tenía una amplia muestra de países de la OCDE y en un periodo de tiempo largo, ¿no? Pero incluso a corto plazo, mira, tenemos estudios del Instituto Watson en la Universidad de Brown, que es una de las más potentes de Estados Unidos, que se han puesto a analizar el gasto del mayor país que invierte en gasto militar a nivel mundial, ¿no? Que es Estados Unidos. Estados Unidos Sí. gasta el 37% del gasto militar total. Y eso a lo largo de muchos años, pues en el siglo XXI, nos da para más de 260 mil millones de dólares gastados anualmente entre 2001 y 2019. Bueno, pues de ese dinero, lo que nos dice el Instituto Watson es que si se hubiera dedicado, en vez de dedicarse al gasto militar o invertirlo en industria militar, que cada vez que Estados Unidos ha invertido bueno, X dólares en la industria Sí, sí, militar y ha sí. generado un puesto de trabajo en la industria militar, con el mismo dinero, una inversión en industria civil hubiera generado más beneficios. Por ejemplo, ellos dicen que si el dinero que se ha gastado en comprar armas y en la industria militar se le hubiera dado a las industrias de energía renovable, se hubiera conseguido sacar un empleo y medio. Por cada empleo generado en la industria militar, se saca 1,4 en energía renovable. En la salud se sacan hasta 2 puestos de trabajo y en educación hasta 3 puestos de trabajo. Es decir, si en vez de gastarte el dinero en industria militar te lo gastas en otras cosas, ese mismo dinero es capaz de generar un mayor número de puestos de Claro, empleo. claro. Entonces se estima, por ejemplo, ¿no?, que el coste de oportunidad de haberse gastado el dinero en gasto militar y en industria militar, así si lo hubieran gastado, por ejemplo, en energías renovables, dicen que el número de empleos que en los últimos años hubiera generado Estados Unidos, pues habrían sido de varios millones de personas más. Entonces, bueno, incluso económicamente, cuando nos dicen que es que la inversión en gasto militar y en industria militar y tal genera empleo, es cierto. Pero si ese dinero se invierte en industria civil o Claro, en otras actividades, se genera mucho más empleo, sí. genera más y además genera otro tipo, un tipo de empleo que obtiene, que genera otro tipo de beneficios, porque por ejemplo, energía en renovables te va a poner energía a tu disposición que va a dar un montón de beneficios y si es en salud o es en educación, genera una sociedad más sana, genera una También. sociedad más formada, etcétera, o sea, te aporta otras, otro tipo de beneficios, no solamente los puestos de trabajo que ya de por sí son, es que además te aporta un tipo de beneficio a medio largo plazo que no te lo genera lo otro. Sí. Y por eso, de hecho, los sindicatos nos están preguntando, porque claro, llegan las autoridades públicas y les dicen, pues en Jaén, en Linares, en Córdoba, que va a haber una lluvia de millones, van a generar empleo a partir del desarrollo de industrias militares, a partir de las bases del ejército español que se están poniendo aquí y allá, del desarrollo de centros de tecnológicos, ¿no?, para el desarrollo de armamento, de drones, de no sé qué. Pero claro, y hablan de un montón de dinero y un montón de puestos de trabajo. Pero los sindicatos ni siquiera lo tienen claro. Entonces, por un lado se lo quieren creer, pero por otro lado saben el coste que tiene todo eso, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que les está siendo también muy útil es decir, mira, es que si el Estado y el gobierno ese mismo dinero lo invierte en otras cuestiones, pues seguramente se generaría más puestos de trabajo y además se generarían menos problemas para la sociedad española y en general para la sociedad global, ¿no? Claro. Y bueno, y eso ya un poquillo lo escandaloso es que esto encima esté ocurriendo con el gobierno de más izquierda de la historia de la democracia, que eso ya termina Sí. uno de. Pero bueno, supongo que como en el fondo me da la impresión de que lo que están es dejándose guiar por lo que les dice Europa, no por lo que le dice su ciudadanía, porque si no ahí están todas las manifestaciones que está habiendo. Por el tema de la sanidad, por el tema de la seguridad en el trabajo, por el tema de Gaza, pero se ve que se dejan llevar más por lo que les dice Europa, pues entonces no Pero yo, este. Paco, yo no tengo... Yo tengo la sensación también de que una gran parte de la ciudadanía española no sabe estas cosas. Entonces, Claro. si le dicen que hay inseguridad y que necesitan rearmar al Estado y que necesitan y que ese rearme y esa inversión en armas y en militarismo va a generar puestos de empleo, la gente se lo cree. Claro. Y es normal. Entonces, tenemos que explicarles pues que no es exactamente así. Entonces, nuestros políticos no es necesariamente que quieran mentir a la gente o que quieran seguir solamente a Bruselas. Es que ellos también, bueno, pues hay que influirles y hay que llevarles la información y ponérsela encima de la mesa y explicársela y que dejen de funcionar en las lógicas que hemos funcionado todo mucho tiempo, en la cual el que tiene más fuerza, pues como que puede imponer su voluntad sobre los demás, tiene más fuerza, más poder de negociación. O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura de la violencia lo hemos Sí. asumido como algo natural en nuestra sociedad y eso funciona en nuestra mente de manera independiente. Entonces, en la lógica de nuestros políticos, por ejemplo, pues bueno, si les cuentan que hay una amenaza y tal, pues normal que respondan pensando que esta puede ser la vía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que explicarles pues que no tiene por qué. Y mira, igual que esto lo vemos claramente también y en relación, por ejemplo, con Gaza, ¿no? Y con Palestina. Claro, nosotros sabemos que la producción de armas tiene una serie de implicaciones más allá de lo que ocurre aquí. Entonces, si nosotros apostamos por la exportación de armas y de municiones a otros lugares, sabemos que esas armas y municiones van a ser compradas y van a ser utilizadas y empleadas. Entonces, lo estamos viendo ahora mismo en Gaza, ¿no? Sí. En este caso, luego también vemos que una vez que el negocio está en marcha, los gobiernos, por mucha voluntad, que no la voy a cuestionar, que tengan para acabar con ese tipo de comercio, incluso aunque tengan las herramientas legales para hacerlo, luego tienen muchos problemas. Por dos razones. Una, porque ya tienen vínculos contractuales que, en caso de que se cancelen, pues puede tener repercusiones. Y segundo, porque también nuestra propia seguridad, digamos, la seguridad del Estado, se puede cuestionar porque esos contratos de armas que nos garantizan suministros, por ejemplo, para el Estado español, para nuestro ejército, Sí. puede interrumpirse. Y si se interrumpen, las armas que tiene nuestro ejército pueden quedarse inefectivas. Y por lo tanto, hasta que compremos nuevas armas, porque generalmente las cadenas de producción y que alimentan, ¿no?, un poco los repuestos y todo esto de los sistemas de armas en un lugar, no son fácilmente intercambiables unas con otras. Entonces tendríamos que o bien buscar nuevos proveedores, que puede ser Claro. complicado, o bien comprar nuevas armas que nos aseguren un suministro, por ejemplo, que no dependa de Israel, ¿no? Sí. Entonces, eso son todo decisiones que no son fáciles de tomar, que llevan mucho tiempo y que al final ponen en evidencia toda la complejidad que tiene el militarismo y el armamentismo y la apuesta por el gasto militar y por el desarrollo de la industria armamentista fuerte para exportación, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene unas complicaciones como digo, ¿no?, el caso de Israel nos lo pone de manifiesto. Sí. Hemos conseguido, a propósito de esto, que en los últimos 15 meses, ¿no?, ya casi 2 años, casi, perdón, casi año y medio, Sí. la sociedad civil española, saliendo casi todos los meses, ¿no?, muchas semanas cada mes a la calle, saliendo de manera simultánea incluso en más de 100 municipios y ciudades españolas, y bueno, pues reuniendo a más de 50.000 personas en Madrid, por ejemplo, hace un par de semanas, pues hemos conseguido ir moviendo a nuestro gobierno hacia un embargo de armas a Sí, sí, Israel, sí. ¿no? Y se ha podido tramitar ahora la ley, pero a pesar de eso y a pesar de las declaraciones que ha hecho el gobierno de estar a favor de limitar ese comercio de armas con Israel, hemos visto que acaba, año y medio después de presentarse una ley del Congreso para su negociación y a ver si sale adelante, para prohibir el comercio de armas con Israel, y bueno, veremos hasta dónde llega eso, pero ha costado muchísimo trabajo Sí, mover sí, esto. sí. Ha costado muchísimo trabajo de pedagogía también mover a la sociedad española y al gobierno hacia esos lugares. Ese es el trabajo que tenemos pendiente también con el resto de cuestiones que tienen que ver con el militarismo, el rearme y la industria militar, ¿no?, y la apuesta por la industria militar en España. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Sí, ha costado bastante, al margen de que incluso los medios de comunicación oficiales, ¿no? No siempre dicen la verdad o incluso maquillan parte de las cuestiones para que veamos el genocidio que se está realizando en Gaza, la tragedia que está generando porque no tiene otro nombre, el de genocidio. Entonces, pues a pesar de que los medios no son bastante más amables, por decirlo de alguna forma, con las autoridades israelíes, pues a pesar de eso, la población ha ido viendo y cada vez se va notando más ese posicionamiento por parte de la población. Por eso, además, la gente va a las manifestaciones. Y eso en parte es lo que ha hecho que el gobierno, pero este gobierno que está viendo si tramita esa ley, ha firmado 80 y tantos contratos con Israel y está haciendo negocios con Israel de una forma bastante descarada. Por eso quizás es Sí. tan necesario que la ciudadanía tomemos las riendas de esto y participemos en las movilizaciones y en las acciones y. Exactamente. Porque al final el gobierno escucha a la ciudadanía, porque al final nuestros políticos quieren salir elegidos Sí. y bueno, también tenemos que entender que hay ciudadanía que no comparte nuestras posiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que convencerles, hay que explicarles que somos muchos y hay que participar en estas plataformas que se están plantando en nuestras ciudades, en España, ¿no? Unas plataformas que están en contra del rearme, que están apostando por la paz, que no quieren las guerras ni quieren genocidio. Entonces, en Granada, por ejemplo, ¿no?, pero también en Córdoba, en Málaga, en Jaén, pues hay movimientos ciudadanos que están apostando en ese sentido, en todo el estado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante, que lo discutamos ahí, que generemos conciencia, que lo expliquemos a una ciudadanía más importante, o sea, más amplia a partir de esas plataformas. Y sobre todo, pues, que es un esfuerzo colaborativo, donde se suman gente de diferentes ideologías, de diferente pensamiento, pero que compartimos al menos estas ideas básicas, ¿no? De que el gasto militar, el aumento del gasto militar es un problema, la apuesta por la, para todos, ¿no? Para nuestras sociedades, que la apuesta por la industria militar, pues, es muy cuestionable, y que no queremos que este tipo de dinámicas, estas políticas, nos puedan arrastrar a participar en guerras o a ser cómplices de claro. guerra, como está ocurriendo, o cómplices de guerra o de crímenes internacionales, como ocurre ahora con Israel en Palestina. Claro. Entonces, por eso, por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una de las acciones que se está llevando a cabo. El próximo día 31 va a haber una manifestación en Sevilla, multitudinaria. De aquí, desde Granada, saldremos con varios autobuses. De hecho, aunque luego lo pongamos en el texto explicativo del programa, si alguien está interesado en venirse el día 31 a Sevilla a decirle al gobierno que no queremos que mantengan esa dinámica de negocio con Israel, con esa colaboración de genocidio, donde nos hacen cómplices, como tú bien has dicho, a los ciudadanos, con ese genocidio, puesto que todos esos negocios lo hacen con nuestro dinero. Por ejemplo, si alguien quiere participar el día 31, puede llamar al teléfono 606-99-5979. Como he dicho antes, aparecerá en el texto del programa, 606-99-5979, y venirse el día 31 a Sevilla a decir a nuestro gobierno que no queremos ser cómplices con esa historia, porque... Claro, como el otro que dice, en el montaje de libre comercio, si una empresa particular quiere hacer determinado negocio, pues podrá ser moralmente reprobable o no. Pero en una movida donde, por todo lo que nos ha estado comentando, está claro que es nuestro dinero, el de los ciudadanos, el que pagamos con nuestros impuestos, el que está favoreciendo unas líneas de actuación u otras, con carrera de armamento o con facilitación de armamento a Israel o con negocios con Israel... Pues también los ciudadanos tenemos derecho a decir no con mi dinero. ¿No te lo parece a ti, Diego? Sí, está claro. Nosotros, a partir de cuando compramos armamento a otras industrias de otros países, estamos reforzando a esas industrias y estamos permitiéndoles que desarrollen sus productos, nuevos productos, financiándolas. Y al final, pues son empresas que contribuyen directamente, por ejemplo, en el caso de Israel, a los crímenes en Gaza, ¿no? Ellos, de hecho, presumen de que esas armas que ellos están vendiéndonos, por ejemplo, aquí a España, esas armas y municiones, pues lo que hacen es que ya han sido probadas en combate. Claro, no te dicen en Palestina, pero todos lo sabemos, claro. Que han matado a personas palestinas, se han probado en los cuerpos. De hombres, mujeres y niños. Lo han probado en los cuerpos. Exacto. De hombres, mujeres, niños y niñas. Ahí es donde nosotros, están probando esas armas. Desarmado, nosotros, población civil. Compramos, exacto, cuando nosotros compramos esas armas, pues sabemos que estamos contribuyendo a alimentar el ciclo armamentístico y contribuyendo a que estas empresas consigan más beneficios y, por lo tanto, van a seguir colaborando y desarrollando las mismas prácticas que hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, o cuando España, las empresas españolas, son autorizadas por el gobierno español para que exporten a países que están cometiendo crímenes internacionales. Nos vale Israel cuando España le puede o le ha vendido o le ha podido vender partes de armas o de municiones a Israel, sabemos que esas armas y municiones pues van a ser utilizadas contra personas palestinas. Por lo tanto, nuestras industrias están colaborando y son cómplices de los crímenes israelíes. Pero ha pasado también en Yemen. Sí, sí. O sea, nuestro gobierno ha autorizado. Los gobiernos anteriores españoles han autorizado ventas de armas a Arabia Saudí, que estaba llevando a cabo una guerra ilegal en Yemen. Y las armas y municiones españolas han sido encontradas en territorio yemení. Claro. Entonces, y eso era una guerra ilegal. Por lo tanto, nuestras armas y nuestras industrias han contribuido a que esa guerra se produzca. Esto, bueno, todavía está un poco en pañales, ¿no? Pero puede ser objeto en algún momento de... responsabilidad internacional. Es decir, hay una serie de tratados y de normas que limitan y prohíben este tipo de comportamiento. Bueno, veremos si no llega el día en el cual los tribunales y la justicia internacional no le exige rendir cuentas a aquellos con que han contribuido la comisión de algunos tipos de algunos de estos crímenes de los que estamos mencionando. Claro, y pero que además, al margen de que todo esto que estamos viendo, como decía, puede terminar generando una carrera armamentística con nuestros propios vecinos que nos pueden llevar a determinados conflictos. Luego yo hace años vi un vídeo promocional de una empresa, me dejó impactado, era una empresa de privada que formaba personal antidisturbios de países distintos. Y recuerdo, salían guardias civiles, mozos de escuadra, que habían estado allí recibiendo formación antidisturbios para luego aplicarla aquí, y gente que llevaban 10, 15, 20 años de servicio como policía, como mozo de escuadra o guardia civil antidisturbios participando en acciones, volvían alucinados, flipados de lo que les estaban enseñando los israelíes. Que los israelíes lo estaban practicando contra la población palestina. Claro, y esos policías que pagamos nosotros también, que van a recibir formación allí, son los mismos policías que están aprendiendo cosas que los israelíes practican como forma de tortura en las manifestaciones contra la población, y que les están enseñando para venir a aplicárnoslo a nosotros. O sea, es que a todos los niveles nos interesa tanto, porque no nos interesa que se gaste ese dinero, como porque no nos interesa que se genere esa guerra, como no nos interesa que en determinado momento nuestro gobierno mande a los policías a que ha formado en esos sitios a pegarnos a nosotros leche. Sí, pero fíjate además otra cosa. Esto es una práctica que muchas policías del mundo, en Estados Unidos hay muchas ciudades estadounidenses que mandan a su policía a ser entrenada allí, en España también. Y no solamente es que son entrenados por personal israelí que ha estado sirviendo en las fuerzas de seguridad israelíes y por lo tanto está entrenada en controlar a la población palestina, en oprimirla, en reprimirla, etcétera. Sino es que además luego Israel le vende a esas policías el armamento y los sistemas de armas para que los puedan ellos aplicar de acuerdo a las tácticas, etcétera, que les han ido enseñando en esos procesos de formación, ¿no? Eso salió hace poquito, la última polémica en el gobierno con el tema de la venta de armas y de la compra de armas a Israel fue el Ministerio de Interior y la compra de municiones a Israel para las fuerzas de seguridad del Estado, que tenía que ver con esos procesos, también esas relaciones de formación de las policías españolas y de los cuerpos de seguridad del Estado en Israel, ¿no? Así que sí, es verdad, es bastante, bastante preocupante, por eso tenemos que movilizarnos y que indicarle a nuestras autoridades pues que queremos otro tipo de políticas. Se puede, lleva tiempo, necesita organización, necesita paciencia, pero bueno, al final nuestros responsables políticos escuchan y son capaces de, si hay suficiente número de gente pidiéndoles algo, claro, no van a hacer oídos sordos. Claro, si nos juntamos lo suficiente en Sevilla el día 31, si nos juntamos lo suficiente en la próxima movilización en Granada o en el próximo sitio donde se haga, al final los políticos no terminan escuchándonos, entre otras cosas por puro egoísmo, porque como luego quieren seguir presentarse a las próximas elecciones y que se les vote, pero aunque sea por puro egoísmo, terminan escuchándonos. Pues sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, Diego, y en mitad de todo esto, los ciudadanos, claro, estamos viendo que tenemos que tomar las riendas de la situación para que no se nos desboque este caballo, que nos puede perjudicar de muchas formas, ¿no? Pero, aparte de ir a la manifestación el día 31, que voy a repetir el teléfono por si alguien, el 606-99-59-79, y aparte de eso, de venirse el día 31 y de participar en las concentraciones que está, en las reuniones que se están haciendo desde la Plataforma por la Paz, el Desarme y contra el Genocidio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Ya sabemos que eso lo podemos hacer para ir presionando a nuestros políticos para que tomen la línea que nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, queremos. Sí. ¿Qué otras cosas podríamos hacer precisamente para más en esta dirección? Vale, mira, se me ocurren cuatro cosas. Una, informarnos para, a su vez, nosotros podemos hacer poder hacer también pedagogía, informarnos de cómo está la cosa, informarnos de qué implicaciones tiene realmente este rearme y comunicárselo a nuestra familia, a nuestros amigos, y cuando aparezcan en las discusiones, en las conversaciones, etcétera, pues dar una información informada, ¿no? Tener una opinión informada, perdón. Luego, contestar el discurso militarista y armamentista, es decir, todos estos discursos que dicen que tenemos que rearmarnos por nuestra seguridad, que la industria militar va a producir beneficios económicos y tal. Bueno, pues a partir de la información que hagamos, de lo que leamos y demás, pues tenemos que ser capaces de contestar ese discurso, de tener argumentos para contrarrestarlo y hacerlo también en el espacio público. Sí, sí. A mí me encanta cuando los compañeros del movimiento antimilitarista, por ejemplo, se presentan en las ferias de armas y tratan, sí, de impedir que esas ferias de armas se lleven a cabo, o intentan impedir que lleguen los militares y el militarismo a las ferias de educación, colarnos la idea de que a los niños y a las niñas, colarles la idea de que el ejército es necesario para proteger al país y para proteger al... Bueno, pues son discursos que podemos combatir y que, bueno, se puede hacer ocupando esos espacios, confrontando los discursos militaristas y armamentistas, y luego, por ejemplo, teniendo también mucho cuidado de dónde depositamos nuestros ahorros, ¿no? Porque sabemos que la industria militar se financia también a través de la banca. Sí. Y, bueno, por decirte algo, aquí en Andalucía, pues Unicaja financia industria militar. Y los lugares donde los andaluces, por ejemplo, depositan sus ahorros, que sobre todo pues son en Andalucía, pues bancos como el BBVA, Santander, pues son bancos que son los que más financian a la industria militar en España. Sí, sí. Incluida, por ejemplo, la SEPI, esto que es el organismo estatal, sí, también. Entonces, BBVA, Santander y la SEPI financian casi el 90% del dinero que va a la industria militar, ¿no? Desde la banca. Entonces, bueno, que seamos conscientes de eso, porque también tenemos ahí otro margen para influir, donde ubicamos nuestros ahorros, donde los guardamos, a quién se los dejamos. Y luego yo creo que también, como acción individual, pero también que puede ser una acción colectiva, coordinada, con mucha más gente, el tema de la objeción fiscal, ¿no? Bueno, ser conscientes de que una parte de nuestros impuestos, que os puedo decir que está en torno a los 600... a los 600 euros, sí, sí, de 500 y 600 euros, dependiendo del año y del presupuesto militar. Pero cada uno, si dividimos el gasto militar en España entre las personas que viven en el país, pues nos da que cada persona contribuye al gasto militar en torno a unos 500 o 600 euros. Y eso se extrae de los impuestos que pagan industrias, autónomos e individuos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una manera de influir en eso es decir, bueno, pues la parte correspondiente de mis impuestos que debería de contribuir ese gasto militar, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que eso lo puedes hasta explicar mejor tú. Quizás mejor que lo explique el compañero de Radio Almaina, que ha puesto este anuncio, un anuncio que estamos ofreciendo a todos los oyentes de Radio Almaina, que habla de la objeción fiscal. Me empiezo por el anuncio y luego explico algo más. ¿Qué es la objeción fiscal a los gastos militares? ¿Y cómo la podemos hacer en Granada? La objeción fiscal a los gastos militares es un acto alegal que implica la no colaboración por parte de los ciudadanos con los gastos militares que realice el Estado. Para hacer esta objeción fiscal es necesario saber el porcentaje que el Estado dedica a estos menesteres. El año 2024 fue del 3,46% del PIB, 62.126 millones de euros, es decir, 1.130 euros por habitante este año. El colectivo por la objeción fiscal en Granada te ayuda a realizar tu objeción fiscal. Vente a la próxima reunión el día 17 de junio a las 19 horas en el Fondo de Solidaridad, calle Músico Ayala, Cantó número 4. En la actual situación de colaboración por parte del Estado español con el Estado sionista de Israel, que está realizando el genocidio que todos y todas vemos en Palestina, y ante el aumento militarista de la Unión Europea, se hace imprescindible que ni un solo euro de nuestros bolsillos vaya al complejo militar. Si quieres saber más información, busca en internet Grupo Tortuga, campaña de objeción fiscal. Es cierto que la declaración de la renta, que es donde tenemos que incluir nuestra objeción fiscal a todos y a todas, se nos hace cuesta arriba y se nos complica, nos tiemblan un poco las piernas, ¿no? Realmente no es complicado, es a partir de un epígrafe de una casilla, la 570, aplicar el porcentaje que el gobierno dedica a gastos militares y nos va a dar el porcentaje de nuestro dinero que el gobierno va a aplicar a gastos militares. Ese porcentaje, esa cantidad, la enviamos a través de una ONG de ayuda al desarrollo. En Granada hemos decidido que se ingrese la UNRWA, que es este organismo internacional de Naciones Unidas que está apoyando a los refugiados palestinos y que está teniendo muchos muertos porque son diana preferida por el ejército israelí. Dedicas el dinero ahí y le pides a Hacienda que te lo reintegre. Normalmente suele funcionar, algunas veces no, pero no. Hacienda normalmente no te sanciona. En el peor de los casos, lo que hace es que te dice que no has hecho la declaración de la renta bien y que hay falta esa cantidad y te la reclama. Es lo peor que te puede ocurrir en cualquier caso. Así que no es una sanción grande ni implica ninguna complicación. Pero de todas formas te animamos a que si quieres vengas el día 17 a hacer tu declaración de la renta con nosotros en el Fondo de Solidaridad y que luego te vengas el día 24 a las 11 de la mañana a presentar tu declaración con tu objeción fiscal a gastos militares, una carta al delegado de Hacienda donde tú dices que eres objetor fiscal. Así que nada, os animamos a que si tenéis dudas vengáis, os echamos una mano para hacerla y luego vengáis a esa presentación colectiva, sobre todo de cartas al delegado pidiendo que la objeción fiscal pueda ser un derecho. Lo mismo que los médicos tienen derecho a si no están de acuerdo con ejercer determinadas prácticas o que existió el derecho a la objeción al servicio militar o a la farmacia a no vender determinados productos, pues que sea un derecho de todos los ciudadanos y que en algún momento en el casillero de Hacienda también conste un epígrafe, lo mismo que está el casillero para la Iglesia, un epígrafe donde tú puedas indicar que eres objetor fiscal a gastos militares y que tu dinero prefieres que vaya a unos bienes, a unos fines sociales y humanitarios. Entonces, bueno, hay otro intento sí. de por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de mejorar el presente y el futuro. Sí, sí, sí, sí. Es la manera de contribuir a explicarle y a pedirle al gobierno pues que no avance en esas políticas de aumento del gasto militar y que si lo hace que no cuente con nosotros. Exactamente, por lo menos que no cuente con nosotros. Pues bueno, Diego, pues muchas gracias por traernos de nuevo, como el año pasado este año nos has actualizado de nuevo cómo va toda esta situación, y muchas gracias por estar ahí también empujando, remando en la misma dirección para que algún día tengamos un mundo con algo menos de violencia, por lo menos, pues, un poco más de paz. Sí, ojalá. Muchísimas gracias a ti por seguir haciendo este espacio y bueno, trayendo este tipo de temas que creo que son necesarios que discutamos, que hagamos pedagogía, que hablemos y que expliquemos a la gente, ¿no? Para que sepan qué opciones tienen a la hora de actuar políticamente también en nuestra sociedad. Venga, pues un abrazo, Diego. Hasta otro día. Un abrazo. Vente a Sevilla el próximo 31 de mayo. La plataforma Granada por la Paz, el Desarme y contra el Genocidio organiza una manifestación junto con otras plataformas andaluzas en Sevilla este próximo 31 de mayo. Contra el rearme y la guerra, queremos ir juntos en un autobús a Sevilla para decirle a nuestro gobierno que no queremos más rearme ni más guerra. Los gastos militares para fines sociales. Si te quieres venir, llama al teléfono 606-99-59-79. Saldremos del Centro Comercial al Campo el sábado 31 a las 7 de la mañana. Si quieres que el gobierno escuche que no estás de acuerdo con el rearme y con el genocidio en Gaza, vente a Sevilla el 31 de mayo, quedamos a las 7 en la puerta del Centro Comercial al Campo. Acuérdate de llamar para reservar la plaza, 606-99-59-79. Nos vamos a Sevilla por la paz, el desarme y contra el genocidio. Hola, Sharia. Hola, Sharia. Salud, anarquía. Nos vemos en Sevilla y hasta el próximo programa. Y que no se nos olvide ni un euro de nuestro dinero para las guerras. Ni la de Gaza, ni la de ningún sitio.